Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Oh, estrellas de medianoche, la música disco. Del siglo 21 en estrellas de medianoche. Remember the feeling of my fingertips on your skin. And the way that our kisses taste sweeter after drinking. And the way that I rage into your love while you breathe me in. Just so you can feel me. With you when I'm not around, don't forget my love. estrellas de medianoche, un dance de los 90. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Thank you.

God, talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me. Holy shit. Talk to me. De los 80 en Estrellas de Medianoche.